conmigo, aquí te va a quedar. Estoy buscando gravedad, salir un poco más. Dime si piensas igual que yo, llámame al pasar. Llevo la flecha clavada, me dejaste hechizar. Te llevaste todos los trucos, no borré pues de nada. Yo esperando al compás, doblo y vuelvo pa' encontrarte en algún día y entenderte. Y es que si vos me lo pedí, bajo la luna y el sol solo pa' ti. Ya no tengo corazón, ya me curtí. Dime cuándo va a volver aquí, que mil estrellas esperando. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos allí? ¿Están andando bien? Espero que sí. ¿Por qué? Porque estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Siempre empiezo saturando todos los micrófonos por ahí. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. Acá tratando de desconectar el cinturón de seguridad que no logro encontrarlo. Justamente, ahí estamos. Pero en la presentación me quedé con lo de interés cultural. Qué importante estar desarrollando un interés cultural. Sí, no queremos hacer mucho autobombo, pero la legislación, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? La delegación, el Consejo Deliberante de la ciudad, del municipio de San Carlos de Bariloche, ha reconocido este programa, lo ha escuchado, y lo ha reconocido como de interés cultural. Bien. Así que, y municipal también. Así que muy, muy contento, sobre todo de interés cultural, ¿eh? Muy, muy contento de eso. Pero bueno, no estamos solos charlando acá, ¿eh? Exactamente. Somos una tripleta acá, los que estamos delante del micrófono. ¿Cómo andás, Lara? ¿Bien? Hola. Hoy me pidieron, tenía que hacer un texto sobre el Día de la Mujer. Y claro, como vine al programa, te sabía todo. Ah, bueno. Muy bien. Así que en el micrófono estamos. A ver si no nos nombré porque empecé muy entusiasmado. Nicolás Brunel, quien les habla. Hernán Piratomasa, que está acá poniendo el freno de mano siempre a la situación y dándole el toque reflexivo. El airbag del desbarranque. Exactamente. Y Lara Brunori ahí poniendo su voz femenina. Y no estamos solos, también está Manu ahí, pero sin micrófono, los controles. Manu. Así que ahí. Saluda con su mano. Después vamos a ver si le damos ahí el micrófono para que diga unas palabras. O la mano estamos viendo, Le damos la mano derecha. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, acá, en Andar Bien, hoy programa número 195. 195. Sí. Impresionante. Así que nosotros estamos acá en Los Coihues. Sale de Villa Los Coihues para todo el mundo. Muy bien. Sí, y salimos por muchas emisoras. Y por internet. Hoy un amigo me comentaba: no tengo radio en mi casa, un vecino acá del barrio. ¿Cómo los escucho si no tengo un aparato radio? Porque hoy se escucha todo exactamente por internet. Sí, ahí hay un link que no lo tengo acá a mano, lo estoy buscando, pero no lo encuentro acá a mano. Pero ahí ponen la FM, esta radio. Encuentros, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre. Ah, sí, pero no, yo tampoco. Surco, me agarró un... Llamemos a Fabián. Un surmenage de por dónde escucharnos. Lo que sí pueden hacer, se meten en la PAC, buscan Andar Bien. Ahí va. Andar Bien. Y buscan nuestra página web. en la página web hay un link donde uno puede toca ahí y le aparece escuchar en vivo la radio, escuchar programas emitidos. ¿Sí? Salimos en vivo y, en la web de Andar Bien. Sí, y escuchar las distintas emisoras en las que salimos. Vos podés escuchar el programa, por ejemplo, vos te fijás la hora. Sí. Y decís, bueno, miércoles 17:30. Un poco complicado. Escucho Andar Bien ahora, ¿no? Toco a escuchar la radio FM Los Cuevos en vivo y escucho. Ahora estoy lunes 3 de la tarde. Creo que salimos por La Ranchada ahí. Ahí va. Toco La Ranchada, escuchar en vivo La Rancha y ahí escucho el programa. Hay que ponerse la alarma más fuerte del mundo. ¿Para escucharnos? O anotarse en la agenda. Una agenda de Andar Bien. ¿Qué día salimos? ¿Qué día salimos, no? Yo antes tenía la agenda porque iba escuchando los programas en las distintas radios, pero ahora son tantos, como son 29 por ahí. Igual, un consejo de Andar Bien. Comprar una radio de esas económicas que uno le extiende la antena y sí, con el dial va buscando. Va moviendo la ruedita. Es una sensación, es casi como disparar una cámara de fotos y mover el rollo. Bueno, pero con la radio es una experiencia que hemos perdido y está lindo tener la radio chiquitita, te la llevas al baño. Te pones a escuchar abajo del almohada. A veces se corta la luz y como tiene pila propia, uno la escucha igual. ¿No? Yo me acuerdo tardes de aburrimiento, coihuenses del siglo pasado, buscando enganchar algo en la radio. La verdad que sí, es algo que por lo menos te saca, ¿no?, de la situación actual, te cambia de sitio y uno hace que vea el mundo desde otro lugar. Ahora las cámaras están muy caras. ¿Las cámaras de fotos o las cámaras de filmar? No, perdón, las radios. No, las radios están baratas porque ya casi no se usan, ¿no? No se usan, hay radios. Y es un chip electrónico. Yo pensaba que era como una reliquia de los de antes. Es una reliquia de los de antes. Pero son baratos. Son objetos. Pues, más razón para que se la compren. Claro. Así que hablando de que salimos por muchas emisoras, vamos a poner ahí por cuántas emisoras salimos. A ver, sorpréndenos. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina, por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga, 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. por FM Valle 105.3 MHz, la voz del pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7, desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos en todas las emisoras con las que salimos, ¿eh? Y ahí me acordaba, Red Enfoques. Uno pone Red Enfoques, busca FM Los Cuervos y nos escucha en vivo. Red Enfoques tiene todas las radios. Aunque no somos tan vivos, nos escucha en vivo. Medio engañoso, ¿eh? Nos escuchan haciéndonos los vivos. Sí, ahí en Red Enfoques hay un montón de radio, un montón de localidades donde podemos ir buscando y seleccionando la radio que uno quiere escuchar en el momento, ¿no? Por internet. Ya sea que estés acá escuchando porque te alcanza la señal o estás en Europa, qué sé yo, en Asia, ¿no? Esquivando misiles y vas poniendo FM Los Coihues, por ejemplo, ¿no? Sí, estás para reflexionar de la vialidad. Claro, ¿no? Hubo una vez... Qué paralelismo. Yo recuerdo hace un año o dos, no me acuerdo ahora, cuando estaba Rusia invadiendo Ucrania, Kiev creo que están invadiendo, no me acuerdo qué ciudad era, y me acuerdo que había un tipo que se estaba yendo, porque estaban, como estaban bombardeando, huyendo. Estaban saliendo de la ciudad, y de golpe el semáforo se le pone en rojo y el tipo se detiene. Wow. Qué loco cómo la psicología está incorporado, ¿no? En cada uno, que hay que detenerse frente a un rojo, ¿no? No. Re loco, ¿no? La verdad que me pareció increíble. Y después otra cosa que... Esa sería la infraestructura mental. Claro. Que se va generando con el uso de esto, de los carteles, las luces, las señalizaciones. Sí. La disciplina, el disciplinamiento mental también sería, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, introduciendo lo que es el programa de hoy. A ver. Donde vamos a hablar de cómo sentarnos en el auto. Sentarnos bien. Sí, lástima que no está Marce hoy porque es algo típico que te enseñan, lo primero que te enseñan cuando vas a clase de manejo. Ah, ¿sí? Que es cómo sentarte, lo primero. Antes, claro, de poner en marcha el auto, cierto, te dicen, ¿cómo chelo, me tengo que sentar? ¿Cómo sentarte? ¿Cómo me siento? ¿Cómo no? Bueno, eso vamos a hablar un poco. Hay que poner la espalda derecha. Muy bien, hay que poner la espalda derecha, Muy bien, Re importante eso. Es una de las primeras cosas que hay que hacer. Vamos a explicar el orden, porque la pregunta es, ¿qué pongo primero? ¿Primero pongo el espejo retrovisor o primero ajusto la altura del asiento? ¿Primero, no sé, regulo la altura del volante, si regula altura tu volante, o pongo el asiento para atrás o para adelante? ¿Y cuál sería el objetivo de sentarse bien? Bueno, ahí el objetivo de sentarse bien un poco es que cuando está bien sentado, tiene una percepción de todo el entorno mejor, la mejor que puede tener. No quiere decir que tiene el 100% el auto, ¿cómo te pensaron? Y tercero es que uno está bien sentado, dura más tiempo, sobre todo para viajes largos. El cansancio. Sin cansarse. Factor cansancio. Entonces uno puede estar largo tiempo, igual siempre cada 2 horas es recomendable parar. ¿2 horas? Cada 2 horas, dos horas mirá. Y media como mucho. Se recomienda detenerse y dar una vuelta alrededor del auto caminando. Como mínimo eso, si estás muy apurado. Okay. Para estirar un poco el... Sí, sí, porque activar el cuerpo activa también los reflejos. Entonces uno piensa que puede estar 3, 4 horas, de hecho yo lo he hecho miles de veces, ¿no? 4, 5 horas, he estado hasta 8 horas conduciendo. Otra vez, no sos el ejemplo, ya lo sabemos. Exactamente. Como. Y mal conduciendo, porque después de las 2 horas uno no se da cuenta, pero el cuerpo se va entumeciendo. Se relaja. Claro, entonces todo se vuelve más lento y no te das cuenta que estás más lento. O y eso lo que te ayuda es el tanque de combustible. El tanque de combustible tenía que ser más chico. Cosa que cada 2 horas tengas que parar para cargar, ¿no? En realidad el tanque dura 400 kilómetros, creo, 400, 500. Depende del auto, pero está ahí arriba de los 400. Y son un par de horitas más. Claro, tenés que a mitad de tanque tenés que detenerte. Es un poco eso. Eso tendría, así como los celulares tienen el bienestar, que te dicen cuánto tiempo venís usándolo, el auto también debería tener algo que te marque, amigo, amiga. Hay que volverse a ponerse una alarma. una claro. alarma, pero eso ya es la responsabilidad propia, pero que el objeto ya te invite a controlar el tiempo. Entonces, por ahí esto puede ser una invitación a cada uno sí. a controlar el tiempo de manejo. El tiempo es re importante eso. Es re importante para uno y para justamente el entorno que también está en la misma vía. Exactamente, sí. Y che, volviendo un poco ahí lo que me decías, viste qué riesgos trae esto de estar mal. Bueno, acá estar mal sentado y tener una mala percepción, por ejemplo, de los laterales, ¿no? Porque estoy sentado, por ejemplo, muy adelante, muy cerca del parabrisas. Bueno, puede ser que cuando cambie de carril no pueda ver con el espejo retrovisor que otro se está adelantando. Entonces hago cambios inseguros. Y ahora vos estás diciendo a sentarte más adelante del asiento, siempre con la espalda apoyada y vos decís el movimiento del todo del asiento. Sí. Después vamos a explicar bien, para no ir adelantando ahora, cómo hay que sentarse, cómo hay que poner la espalda, cómo se regula la regulación lumbar, si la tienen, si no la tienen. Uy, qué lindo eso. Para viajes largos, si no regula, ya creo que todos los autos hoy regulan, tienen regulación lumbar. Pero, sí, con la ruedita del costado. Sí, pero si no lo llega a tener, bueno, ¿qué se recomienda? Sí, es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Bien, queremos saber todo. Hoy vamos a estar encarando un poco todo, ¿no? Y vamos con un Decías. Tema. Bueno, pasamos a la música, ¿no? No profundizamos. Porque vamos a profundizar en el bloque 3. Bien, pues me quedaron un montón de dudas. Ah, bueno, me parece bien, esa es la idea. Voy a anotar. Enganchar al oyente para que le queden las dudas y que la manden acá al WhatsApp. Muy bien. ¿Con qué vamos tema vamos? Música. Vamos a ir con una banda que también polémica. No nos gusta, pero vamos a poner un tema de ellos, pues se lo merecen. De hecho, nunca tuvieron una tapa de los Rolling Stones y se han quejado por eso. Hay un personaje de Capusotto que se parece y se han enojado por eso. O sea, hacen todo mal. Pero bueno, a pesar de eso, vamos a escuchar La Nave de los Ratones Paranoicos del disco Fieras Lunáticas de 1991. A mí me encanta porque es como que hago un viaje, ¿eh? Es chamánico este tema, ¿no? Cabe la nave. Y acá estamos volviendo, saliendo en primera. A ver. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título quinto, el vehículo. Capítulo 1, modelos nuevos. Artículo 30, requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. Inciso D, sistema de retrovisor amplio, permanente y efectivo. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá estamos sobre... Siempre me llama la atención que es un sistema efectivo. Y que puedas ver bien. Que te da cash, ¿no? Te da efectivo. No, sí, que se vea, ¿no? Que esté limpio, qué sé yo. No, y que funcione... Que sea suficientemente grande. Que cumpla la función, no, de ver quién viene atrás. Bueno, claro, es un poco... Porque si es chiquito, o es muy alargado, o es muy angostito, quizás no cumple esa función. Me parece que se refiere a eso. Sí, me parece que va con eso. Recordemos cuando hacíamos, veíamos los doctores que tenían los estudios, ¿viste? El que hacía el estudio del fonoaudiólogo. Ah, sí. Que para... decía que en caso de que sea sordo, te pedían aumentar el espejo retrovisor para que sea más amplio, ¿no? Para mejorar la visión. Bueno, un poco va por ahí, ¿no? También esto, ¿no? Amplio y permanente. Ahora, esto es más para los fabricantes de autos que... Sí, por eso es para el título quinto que trata del auto, ¿no? Es para los autos, y en este caso es para los autos nuevos. Cuando sabes, los modelos nuevos es un auto cero kilómetro. Nunca compres un auto que no tiene espejitos. Claro, no debería estar habilitado. No debería estar habilitado. Igual ha habido autos que no cumplen con la ley que están habilitados. Por ejemplo, y acá me van a hacer un juicio, pero por ejemplo, hay vehículos, no voy a decir la marca, hay como tres o cuatro autos. No nos metas en problemas. Puntuales que poseen la rueda de auxilio que sobresale el paragolpe. Ya sé de qué estás hablando. Está expresamente prohibido desde hace varios años y estos autos salieron con posterioridad. Con posterioridad salieron de eso. ¿Qué ibas a decir, Larita? ¿Qué es? ¿Qué habías dicho sobre la rueda? ¿Viste que no puede ir atrás? Sobresale del paragolpe. Entonces, ¿qué es paragolpe? El paragolpe es la franja que está atrás en el auto, sí. Debajo de las luces, que cuando chocan dos autos se chocan justamente paragolpe con paragolpe. Su nombre... Es para evitar los golpes, es como lo una... Lo dice todo. Una franja... Paragolpe. Es una franja plástica que adentro tiene un material que es elastoplástico. Aire. No, en algunos casos es aire, cuando ya chocaste la primera vez se lo suelen sacar, pero tiene un material que es gomoso, que absorbe el choque. Y después una parte metálica que absorbe ya la estructura, para transmitir la estructura. Y tiene adelante y tiene atrás el paragolpe. Ahora esas marcas que vos decís no tienen el sello IRAM, por decirlo. Debiera tener, o sea, lo tienen, eso es lo más triste, ¿no? Tienen lo que se llama LCM, Licencia de Configuración de Modelo. Y hay alguien que para sacar la licencia... firma diciendo cumple ahí. Con todas las normativas de la ley argentina, entonces firma. Ahora, hay que ir a buscar a ese ¿qué, y qué sacarle es? La licencia, un escribano, no, ¿qué un es? Ingeniero mecánico, un ingeniero, o automotriz, hay que ir a buscar esa firma, hay que buscar esa firma y sacársela tranquilamente, es lo que yo digo, ¿no? O sea, si el tipo se equivocó, no sé qué, es su responsabilidad revisar que cumpla con la ley, ¿no? Mirá, no puede firmar sin por mirar. Las marcas que estamos hablando, mandémosles un mail amenazándolos y capaz sacamos unos mangos. Bueno, puede ser eso, ¿no? Puede ser. Bueno, y es posible que el día de mañana te vendan sin... Yo estoy buscando auto y he visto ese modelo y está bueno. Igual la rueda de auxilio ahí atrás me parece que está como muy a la mano, muy amistosa para el amigo de lo ajeno. Suele ser prestada sin mucho aviso. Y después lo que tiene cuando te chocan de atrás, lo que pasa es que se rompe la rueda auxilio. Te rompe la rueda auxilio y se mete el auto abajo, ¿viste? Te levanta el auto, digamos, ¿no? El choque no es tan como está pensado que choquen los autos. O sea, con esto hilamos de que estas leyes están justamente para evitar accidentes. Tiene una razón. El tema de la norma, ¿no? Porque dice uno, ¿por qué sigue la norma? ¿No? Y dice, la norma, uno sigue la norma eléctrica para evitar quedarse pegado o para evitar que salten los tapones, ¿viste? Uh-huh. Para cumplen la norma por un tema de seguridad. Uh-huh. Y esto cumple un tema de seguridad. Que tenga el espejo retrovisor es un tema de seguridad. Sí. Que choquen entre paragolpes también es un tema de seguridad, para que todos choquen según estipulado, ¿no? Uh-huh. En los ensayos. Claro. Que si tengo un comportamiento predecible del cual ya está pensado y es lo mejor para cada uno. Uh-huh. Te escucho, Larita, ¿eh? Si la rueda no debería ir atrás, ¿dónde debería ir? Adentro del baúl, ¿no? O abajo, en general, abajo del baúl. El baúl abajo, o adelante en el capot, adentro del motor, a un costado, es otro lugar. O en el techo. Ha habido un meme muy gracioso donde creo que era un 147 que tiene la rueda al lado del motor, donde hay un choque y la pobre periodista que no sabía nada de auto, ve el coche. Miren lo no. que fue el choque, que la rueda le entró dentro del motor, decía. Te da esa impresión. Ves una rueda adelante y decís, ¿cómo llegó esta rueda acá? Yo hubiese dicho lo mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, se ve que en eso hubo una mano negra, ¿no? Que movió la rueda del lugar, ¿no? Sí, son esas cosillas. Y vamos aprovechando, ¿vamos con un temita? Vamos con un temita polémico. A ver. Nosotros de alguna manera abordamos la actualidad política más allá de lo vial. Y con los últimos acontecimientos políticos, futbolísticos, vamos a poner de mano negra Santa Maradona, del disco Casa Babilón, 1994. A ver, Manu, pon el tema. Vamos. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Yeah. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ya entrando después del consejo de cómo ponerse el cinturón de seguridad, ya va armando el clima. Mira, yo justo arrancamos el programa y no me podía poner el cinturón. Claro, justo fue así. Había que asegurarse de escuchar el clic. Sí, hay que hacer clic. Bueno, antes de ponerse el cinturón hay que aprender a sentarse. Creo que vamos a hablar un poquito. Ahí arrancamos. Un poquito hoy, ¿no? De cuál es el orden, cómo hacer. Bueno, lo primero que hay que regular, lo primero es poner la cola en la unión de la parte horizontal, no sé, de la parte base, plana, de la base y el respaldo. Ahí va apoyado el, ahí digamos, va, ahí va, el uno, coxis. Uno pone el coxis ahí, muy buena observación. Pone el coxis ahí y debería estar a 90 grados, 100 grados, o sea, debe estar lo más derecho posible. Bien. ¿No? Endereza el respaldo. Esto de estar tirado para atrás. Sí, no, así como si estuvieras en el living de tu casa, no. Claro, no va. ¿Por qué? Porque el cinturón no te ataja. Por te eso vas por abajo. Pasás por abajo, ¿no? En el caso de estar reclinado para atrás, la diagonal del cinturón te ahorca. Por eso hay que estar derecho, para que el cinturón por eso después. La importancia de las normas. Claro. Por eso uno se pone derecho para que la diagonal. Las normas tendrían que tener dos columnas: la norma y después lo que previene al lado. Sí. Para que tomemos conciencia, porque si no, a uno no le gusta seguir reglas. Sobre todo en nuestros países latinos, como somos nosotros, que cuestionamos la norma, claro. Porque hemos tenido mala experiencia de gente normando y ha hecho normas, exacto, que no tienen sentido. Entonces, le ponemos la duda a la norma, y la ley de tránsito es una de las normas más discutidas. Por eso explicamos todo el tiempo el porqué. ¿Por qué la norma? Claro, ¿por qué está esto? Hay muchas cosas que tienen sentido, pero es verdad que a primera instancia parece que no tienen sentido. Es, exacto, verdad eso también. Yo, si no estudio el tema, me da la sensación de que... ¿Quién puso esto? Esto está de más. Sí. Esto ¿por qué es la pesado rueda va adelante? ¿Qué es qué? ¿Por qué la rueda va adelante? ¿La rueda adelante? Sí, apenas vista la ves al lado del motor. Ah, te quedaste con el tema del 147. Sí, porque encontraron un lugar ahí y la pusieron ahí, qué sé yo. Sí, no sé por qué la rueda adelante. Aparte se calienta con el motor, no es algo bueno. Bien, pero rarísimo. Bueno, así lo pusieron una vez y quedó. Volviendo a la norma, nos sentamos el coxis en la unión con de la respaldo base y el respaldo. Exacto. Las piernas hacia adelante. Primero, no cruzadas. Primero, antes de eso me siento derecho y manejo. Lo primero que regulo es la inclinación del respaldo. Bien, lo pongo, ¿no?, a 90 grados. Un poquito incómodo parece al principio, pero. Después te acostumbras. Si no es 90, 100 grados, pero tiene que estar derecho. ¿Sí? No respaldo para atrás. Y ahí lo que voy a sentir es la riñonera que me está o molestando porque me está empujando para adelante y no me deja. La riñonera. Claro, la parte lumbar, ¿viste? Del asiento. O me está empujando para adelante y no me deja acostarme, tengo que doblar todo para atrás. O me tengo que inclinar, ¿viste? Como que a doblar para poder tocar el respaldo, ¿no? O sea, yo me paro derechito, me siento derechito y sentado derecho tengo que sentir que el respaldo me toca los omóplatos. Ahí lo tengo derecho, puede ser 90 grados, puede ser 100 grados, pero es ahí 10 grados. Ahí también es un trabajo de postura. Claro, cuando veo que la riñonera me molesta, ahí sí regulo la riñonera para que acompañe, ni que me empuje, ni que tenga que doblarlo para atrás, sino para que acompañe toda la espalda, ¿sí? Y siga la curva. Bien. ¿No? La gente que tenga la espalda más doblada lo tendrá que doblar menos. No, y la gente y los hombros, yo noto que tengo los hombros para adelante como también... Claro. Ponerse en una postura, bueno, voy a manejar, me voy a sentar. Te pones para atrás. Plato? Los omóplatos son los huesos que están atrás de la espalda, ¿viste? Las paletillas, tía. Las paletillas. Esos son los omóplatos. Bueno, una vez que me siento ahí tengo que regular el asiento, el para adelante o para atrás. Bien. ¿Sí? Si lo pongo muy para adelante. Me van a chocar las rodillas. Las rodillas me van a chocar el volante. Entonces, en caso de choque, se me levantan las rodillas y pasa que me rompo las rodillas con el volante. Malísimo. En cambio, si estoy muy para atrás, cuando yo estoy por frenar, siempre tiendo a frenar, a apretar el freno. Entonces la pierna me queda derecha. Muy estirada. Claro, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Los la gemelos, rodilla. La rodilla. Suele estar derecha. Y en caso de choque, cuando se viene todo para atrás, al estar la pierna derecha, se me sale la cadera, la pierna de la cadera. Bien. Entonces bien. Yo tengo que asegurar que la pierna esté flexionada, un la poquito rodilla. Flexionada, para cuando me empuje, cuando choco para atrás, se me vaya para arriba, qué digamos importante. Que me flexione la pierna, ¿sí? Qué importante ese dato. Entonces yo ahí aprieto el embrague a fondo, que es lo que suelo apretar más a fondo que el embrague, más que el por freno. Por eso se gasta tanto claro. El pedal. Y ahí yo voy regulando la altura para que no quede la pierna derecha, sino quede un poquito inclinada. O sea, que salga bien. De la traba de estar derecha. Bien. ¿Sí? Por una cuestión cuando, de seguridad nuevamente. Claro, cuando yo estoy ahí, lo que hago, con el mismo sentido de que la pierna derecha me saca la pierna de la cadera en caso de choque, pongo las muñecas arriba del volante y me deberían entrar. O sea, yo estiro las manos con los hombros tocando el respaldo, ¿no? Sin tirarme para adelante. Los brazos extendidos. Extiendo los brazos como estoy y la muñeca debería estar tocando el volante. Las palmas de las manos. La muñeca tocando el volante. Esa es la distancia. Ahí estoy en la distancia justa. Si la muñeca no me toca porque soy de extremidades superiores corto o largas, ahí tengo que regular un poquito la inclinación. Corto no sería de... Largo también puede ser. Y ahí regulo un poquito la inclinación. No tiro el coso para atrás porque no voy a poder apretar el embrague o el freno. Entonces ahí sí tiro un poquito el respaldo para atrás. Pero si está bien hecho al principio, la mano te calza justo. ¿Por qué va la muñeca tocando el volante? Porque cuando yo agarro con la mano, el codo me flexiona un poco. Deja de estar derecho. Entonces, en caso de choque, uno tiende a hacer fuerza con el volante. Si los codos están derechos, pasa lo mismo que con la pierna y la cadera. Se me salen los brazos del hombro, ¿no? El golpe me mueve el brazo para atrás y me saca del tiene hombro. Que estar un poco tiene que estar un poco flexionado. Con la misma idea, ¿viste? En caso de choque, que se venga volante está, adelante, que se me flexione. Que la articulación actúe. ¿No? Eso es lo principal de cómo sentarme en el auto, ¿no? Y ahí van dos cositas más. Uno es... Los dedos gordos, tengo que tratar de no abrazar el volante con los dedos gordos. ¿Por qué? Porque cuando se abre el airbag se me engancha y me rompe los dedos. Me los saca de la mano. Siempre con la mano por arriba. Eso debería estar en el manual del auto. Sí, debería, creo que está, me parece. No sé. Si usted no quiere perder sus dedos. Lo que te dice es cómo agarrar el volante. No te dicen, no lo pongas adentro porque los perdés. Eso es lo que digo de la segunda columna. Sí. Que tiene que estar. Sí. Y una foto de unos dedos reventados. No, eso no. Es un poco dramático. Pero bueno, eso va ahí. Ahí me pongo el cinturón de seguridad, escuchar el clic, ¿sí? ¿Cómo sé que el cinturón está bien puesto? Porque tengo que sentir que pasa por la cresta ilíaca, por las crestas de la cadera, ¿sí? Pasa por el esternón y pasa por el huesito este que va entre el hombro y el cuello. La clavícula. Que se llama clavícula, exactamente. Si pasa por el hombro, tengo a zafar e irme para adelante. Si tuviéramos un programa de tele, tendríamos un esqueleto y podríamos ir señalando las partes. Punto a punto, sí, es verdad. Aquí te rompes los dedos. Dedos. Aquí te rompes clavícula. ¿Querías preguntar algo, Larita? ¿En un choque hay que frenar? Sí, en la medida de lo posible uno trata de frenar para chocar a la menor velocidad posible. El choque te frena. Sí, en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Hay gente que no frena, que acelera, pero hay gente muy hábil, que sabe cómo manejar y que ve la oportunidad de que acelerando puede esquivar algo. Pero no es lo ideal. Uno tiende siempre a frenar porque la idea es chocar a la menor velocidad posible. En yo la medida de lo posible. Si, ¿viste la bolsa que cuando chocas? El airbag. Sí, el airbag. No, no te deja respirar. Te lastima la cara. Y ahora, ¿no? Es muy violento, lastima, a veces el polvo te lastima también los ojos. ¿Por qué te hace mal? Porque es mejor eso a chocar directo con la cara con el volante. Te evita que te mueras. No, claro. Te rompas. Básicamente. Sí. O sea, que no te rompas toda la dentadura, la nariz. Los ojos con los anteojos. No te rompas la nariz. O sea, la bolsa se abre muy lento. El airbag con los anteojos también puede... No te los rompe, no. Está probado que no te hace nada. O sea, no te los rompe. Te marca lo sumo la patilla. Te deja morado. Pero si uno está lejos, la bolsa abre antes de la nariz. Entonces no te toque cuando uno va para adelante, el airbag ya está inflado y ya hace de almohadilla protectora, donde uno desinfla el airbag y no es tan violento. Ahora, si uno pone la mano delante del airbag, cuando se abre violentamente, te pega en la nariz, te rompe la nariz. Claro, vos mismo te hace un golpe. No, claro, con la nariz. Con la mano. Exactamente. Nariz, tabique. Y después uno se sentó todo, ahí empieza a regular los espejos retrovisores. Bien. Primero regula el del medio, después regula el de la izquierda y después el de la derecha. Y cuando uno dice regula, ¿qué apunta? ¿A qué apunta el regulado? Bueno, cuando el del medio tiene que poder ver la mayor cantidad posible para atrás, sin mover la cabeza, solamente moviendo los ojos. Bien. El de la izquierda, uno tiene que ver lo que yo aconsejo, no sé si lo aconsejan todo el mundo, así que tómelo con pinzas, pero yo aconsejo poder ver... Es una norma de... Mía, no sé si... Propia. Claro, yo aconsejo poder... Made in Los Coihues. Poder ver la manija del auto, ¿cómo se llama? Sí, la manija para abrir el auto, de la puerta trasera, verla dentro del espejo, en la esquina inferior interna. Del espejo, bien. Inferior interna. Entonces yo veo una parte del auto, que es la esquinita y el fondo del auto, y eso marca referencia para ver el resto de las cosas que veo en el espejo. Toda la calle de atrás. Claro, o sea, en esa esquina, mucha gente lo baja más para poder ver la rueda. Eso te saca visión para atrás. Sí, necesitas ver para atrás, ¿no? La rueda. Claro, la rueda es ¿por qué? Porque cuando estaciono, yo quiero ver la rueda. Pero ahí, como estoy parado, puedo mover el cuerpo y mover la cabeza y poder ver la parte. O sea, muevo la cabeza y veo lo que quiero ver. No, cuando estoy estacionando. La norma dice que hay que estacionar mirando los espejitos. Por eso. Si yo quiero ver la rueda, por ejemplo, si la rueda tocó el cordón o tocó el cordón, muevo la cabeza para arriba, para abajo, para el costado y voy buscando en el espejo el lugar de la rueda. Poder ver la rueda que puedo ver. Y cuando estoy derechito, mirando para adelante, moviendo solo los ojos, tengo que ver perfecto para atrás. Uh-huh. ¿Sí? Eso es bastante importante y no se hace. Muchas personas quieren ver abajo. Lo mismo el asiento. El asiento lo ponen lo más cerca posible del volante, para poder ver acá, lo más cerquita acá el auto. Y el auto no tenés que ver acá nomás. Vos tenés que ver a lo lejos, raro, porque vos venís a distancia. Uh-huh. Entonces siempre tenés que anticiparte y ver lo más lejos posible. Por eso tenés que alejarte. Tiene que haber unos 25, más o menos 30 centímetros del volante para dejar que el airbag se infle bien. ¿Sí? Que no sea una y aparte trompada. Para poder ver bien a lo lejos. Claro. Por ahí se esta cosa de querer ver la trompa del auto para no chocar el de adelante, pero... No sé. Sí. Qué sé yo, ahí un poco dejar la distancia y cuando uno se está estacionando que quiere ver ahí adelante, si no querés tocar el auto, ahí sí vos te acercás, ¿no? Con el cuerpo, te acercás para adelante y mirás ahí cerquita, ¿viste? Pero estás estacionando, no vas a chocar a alta velocidad, el airbag no se va a activar, es totalmente seguro. Ahora, cuando estás yendo rápido, no puedes tener todo regulado para estacionar. De hecho, no nuestros autos, pero los autos de ahora... Tienen camarita, una alarma. Todo. Podés ver la pantalla y ves el auto visto de arriba con todas las proximidades increíbles. La tienen tecnología. Un dron. Como si fuera un dron, como si fuera una cámara cenital. Mirá. Que la arma con todas las camaritas que está alrededor del auto. Wow. Oh, es increíble, la verdad que es increíble. Y ves con una precisión espectacular. Bien. Bueno, el futuro. El futuro llegó hace rato. Hace rato, muy bien. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. ¿Cuál tema? De... Os Mutantes. Eu falo muito bem português. O tema é... Ando meio desligado. Technicolor. Do ano 2005. Thank you. saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, como siempre estamos con Cristian acá en El Retrovisor. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Bien? Bien, muy bien, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Saludo a la audiencia, al equipo. Buenas, y, gracias. Bueno, vamos a retomar el tema este que venimos hablando, ¿no? De la posición de manejo. Y cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? La posición de manejo de los primeros autos hasta ahora. Viste, cuando vos ves un folletito del auto, dice la posición ergonómica, y vos decís, ¿qué es la ergonomía? Para la gente común, ¿no? Y es adaptar lo que es la máquina o el auto al cuerpo humano, ¿no? Y no al revés. Tal cual. Es una ciencia que nace en la Segunda Guerra Mundial con la aviación militar, porque el tipo no tenía que cometer errores, no tenía que bajar el tren de aterrizaje, ¿viste?, en vez de disparar, o sea, no tenía que haber una confusión en los botones, en las funciones del avión, que tenían que estar más al alcance, ubicarlas bien y todo eso. De ahí surgió el tema de la ergonomía y después se aplicó al auto, ¿no? Sí. Y lo que vos hablabas del asiento recién, tuvo como una evolución el asiento, porque viste, primero era el sillón del living, que vos decías, bueno, estoy cómodo, pero más allá de la comodidad tenés que estar seguro también, y tenés que estar sentado en ese sillón mucho tiempo, en un viaje largo, sin cansarte. Claro. Y ahí fueron apareciendo las primeras innovaciones, los primeros asientos reclinables, porque antes eran fijos, eran unas sillas tal cual, en 1955, y eso te permitía ya evitar una fatiga muscular. Después vos hablaste recién del control lumbar, ¿no? Sí. Los primeros, bueno, Volvo, como siempre, sorprendiéndonos en la historia con todos sus inventos, aportes a la seguridad. En el 64 empieza a lanzar sus asientos con controles lumbares, ¿no? Con almohadillas lumbares. Y también hay algunas características de los asientos que voy a decir, y esto es más un chiche, más lujo, como los asientos calefaccionados que empezaron a traer los primeros Cadillac. ¡Oh, qué lindo y, eso! Sabes que en climas fríos aporta seguridad, porque todo esto, digamos, el asiento es una parte de la seguridad activa también. Claro. Porque te mantiene los músculos de las piernas flexibles, digamos, activos, y evitando, no sé, movimientos torpes ante una emergencia. Se te durmió, se te acalambró la pierna por el frío. Entonces podemos decir que todo esto aporta a la seguridad activa del auto. Claro. Y vos sabés que hay un caso de un auto, porque uno piensa en el tiempo. Yo me acuerdo primero del Fiat 500, del Topolino, ¿te acordás? El de Aníbal. Sí, el Topolino, Aníbal, el number one. El number one. Mira, ese auto es de mediados de los años 30, y el diseñador Dante Giacosa dijo, bueno, quiero alojar a dos personas con su equipaje en un auto chiquito. Entonces lo dibujó, y fueron los primeros diseños de adentro hacia afuera del auto, porque antes le dibujaban el estilo, las aletas, la aerodinámica o lo que fuera que estuviera de moda en esa época, y después, bueno, al tipo lo ubicaban así más como podían, ¿no? Hay una frase polémica que capaz que me quites el saludo después de esto, que dicen que los ingenieros diseñan un auto para transportar cuatro masas o cuatro bultos de 80 kilos, y los diseñadores diseñan los autos para transportar a cuatro personas cómodamente. Los hacen lindos, ¿no? Los señores los hacen lindos, los autos. Sí. No para transportar personas. Eso es lo que hizo Dante Giacosa en ese momento. Pero vos sabés que hay autos muy populares que trajeron muchas innovaciones tecnológicas para la época, como fue el Mini, el Austin Mini, o Mini Cooper, como lo llaman en las versiones más equipadas, y era una genialidad técnica, porque tenía el primer motor transversal, la caja dispuesta en una forma muy específica. Era chico el auto, pero ergonómicamente era un desastre, porque al tener el motor cerca de la persona, el volante era como el del 60, como el del colectivo. La columna de dirección era casi vertical, manejaba, viste, con los codos muy abiertos. Claro. Y haciendo fuerza hacia abajo, digamos, te agotaba los hombros de sí. una forma. Los pedales los habían desplazado muy hacia un costado, hacia la parte central del auto, porque la otra lo ocupaba la caja. La rueda también. Y el asiento iba sentado como en el piso. Entonces, era un auto con mucha innovación, pero que no habían pensado para nada, y fue un auto masivo, digamos. Y, ¿sabes? Otra cosa que ahora en los autos de la actualidad es polémica, ¿no? Y es las pantallas, ¿no? Porque distractivo. Claro, es la distracción digital. Ahora muchas y marcas llegaron para quedarse. Están queriendo sacar. Hay muchas marcas que, porque viste que las pantallas podés manejar el volumen táctilmente, digamos, o digitalmente, podés manejar la temperatura, cosa que antes lo hacías con perillas, ¿no? Claro. Pero estás perdiendo, viste que vos cuando girás la perilla tiene un micro dentado. Claro, claro. Entonces esto es como un feedback, una retroalimentación que vos tenés que estás haciendo la acción. Claro. Entonces estoy subiendo el volumen porque siento en el tacto cuando giro esa sensación del saltito que hace ese crique, ¿no? Claro. Que ahora no lo tienen. Y hay una capacidad que tiene el cerebro humano de que puede saber dónde están las manos sin mirar. Como vos, si te tocas la nariz con los ojos cerrados, estás haciendo eso. Sí. Entonces, vos en un auto anterior a las pantallas, el dedo encontraba la perilla del aire o de la radio a puro tacto, digamos, y llegaba a ubicarla. Ahora en la pantalla táctil, la memoria esa desapareció. Estás obligado a mirar a ver dónde está. Lo cual obliga a la distracción, ¿no? Distracción visual, claro. Por La regla de los 2 segundos que muchas veces le hemos dicho, vos vas a 100, recorres casi 30 metros por segundo. Si desvías la vista 3 segundos para cambiar la radio, está con San Pedro ahí. Claro. La próxima estación es con él. Claro, habría que preguntarle a Monzón, viste, que se mató sintonizando la radio. Sintonizando la radio. Y a Adrián Otero también. Lo mató el Faso. Sí, lo mató el cigarrillo. Y también el tema de las pantallas, el brillo de la pantalla te reduce la visión periférica. Sí, sobre todo de noche, ¿no? Sí. Te brilla, entonces cerrás la pupila y después cuando querés ver para adelante no ves nada porque tenés la pupila cerrada por la pantalla, por el brillo de la pantalla. Por eso, viste, ahora algunas marcas de lujo están volviendo a los botones físicos. Claro, es más seguro. Están dándole la espalda un poco a este tema de las pantallas. Así que bueno, esto ha sido la evolución en la posición de manejo, esta breve historia con algunas curiosidades. Espero que les haya gustado. Sí, como siempre. Muchas gracias, bueno, Cristian. Nos vemos en la próxima columna. Dale, hasta el próximo retrovisor. Dale. Saludos. Chau, nos vemos. Chau. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, ahí estamos. Qué interesante lo que dijo Cristian, ¿no? La verdad que la historia es realmente interesante. Y a veces esto de los pasos para adelante y pasos para atrás. Claro, ¿no? Vamos para adelante, vemos que esto no funciona. Una constante revisión sobre las cosas. Claro. Exactamente, y ahí vamos viendo de vuelta para atrás. La verdad que yo pensé que las pantallas llegaron para quedarse, pero evidentemente vemos que no. No para todo, se van a ir transformando también. Sí. Bueno, ahí no quería dejar de hablar de los auspiciantes. Claro que sí. A ver, ¿quiénes nos auspician? Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí estamos, ¿eh? Un poco rápido, nos corre el tiempo, ¿eh? Frilop, mayorista de alimentos, con sus tres locales, Avenida Ángel Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395, donde se puede comprar a bulto cerrado o bulto abierto para todo el mes si vivís acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche o para toda tu estadía si venís acá de vacaciones. Y acá la que más me gusta a mí, que es la autoescuela Luz Verde Patagonia, donde Marcela viene acá siempre o viene varias veces y nos da siempre algunos consejitos, algunas charlas para ir mejorando nosotros en nuestra conducción. Y ella está dando las clases, ¿no? Ella y todo su equipo de trabajo. Ahí en Diagonal Caprao 1296, con el teléfono más 549-294-461-8896. 294 Bariloche 461-8896. O pueden googlear ahí en luzverdepatagonia.com. ¿Sí? Y establecer el contacto con ellos, donde pueden ver las clases de la mañana siempre son más baratas y lo que recomendamos hacer turismo para aprender a manejar acá en Bariloche, que es una ciudad ideal donde tenés todas las dificultades, desde lo más leve y para el que recién sale por primera vez a la calle, hasta cosas muy difíciles como avenidas muy empinadas, que te van a poder poner en práctica para cuando vuelvas a tu lugar de origen o para manejar acá mismo en Bariloche. Y hacerlo con mucho amor, digamos, ¿no? Así que gracias, Luz Verde Patagonia. Bueno, vamos a estar ya entrando a la despedida, ¿eh? A la despedida del día de hoy. Del día de hoy. Interesante lo que dijo un poco Cristian de cómo fue evolucionando, ¿no? El cinturón también evolucionó un montón. Los asientos, el volante. Las costumbres también. Esto los de la hábitos. Seguridad. Sí, exactamente. Exactamente. Los hábitos. Suena hasta moderno. Cuando, no sé, no hace mucho se viajaba en las lunetas, sin cinturón, 25 arriba de un auto, en el baúl. Exacto. Sí, sí, sí, sí. En sí. Las. En estas ranchers. Yo viajaba muchas atrás, veces en la luneta trasera, me iba de Buenos Aires a Mar del Plata, En el baúl. Durmiendo. No, en la luneta trasera. Claro, en la luneta. De, claro. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo que estabas contando, que te interrumpí, discúlpame, esto de viajar en la caja, ya casi hay alguno que lo hace, pero sabe que está mal. Ya antes se lo sabe. Hacíamos sin saber que estaba mal, que estaba bueno, de hecho. Era muy divertido, ahora ya sabemos que está mal, a veces el. Lo podrá hacer alguno como una picardía, teniendo mucho cuidado porque sabe que corre en riesgo, pero ya no se transporta más nadie a persona. Adulto seguro que no. Lo puede hacer con algún chiquito solamente para jugar un ratito, lo cual desaconsejamos. Sí, totalmente. Totalmente, porque así es cuando los chicos se salen del auto y termina que la misma rueda los termina atropellando. Uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Y no sé, pero pasa. Sí, sí, hay sí. Cosas de esas que pasan. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. No quiero dejar de nombrar la línea 149, opción 2, la red de asistencia, que interviene en instancia posterior al hecho vial y que resulta muy interesante para la persona que... Estás hablando de un choque. Que está perdida, sí, después de un choque, ¿no? Después de un hecho vial o ser atropellado o atropellar a tu pariente más cercano muchas veces. Así que... Nada, por ahí es muy, muy, muy importante. Quien está en esa situación, que ya pasó un accidente y por ahí necesita algún tipo de guía, asesoramiento, contención, está esta línea 149, opción 2. Donde te atiende otra víctima y te va a entender perfectamente lo que te pasa y te va a poder asistir. Ahí va. Un día vamos a entrevistar de vuelta a ellos, ¿vale? Dale. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Un programa que hicimos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. Oh baby, I was getting bored. But you've been so out of touch, touch, touch, touch, touch. That I bought you way too much, much, much, much, much. I've been thinking us, us, us, us, us. But you've been so out of touch. You couldn't have my love. But you've been so out of touch, touch, touch, touch, touch. That I bought you way too much, much, much, much, much. Yeah, you wanna mess it up, up, up, up, up. Cause you've been so out of touch. You couldn't have my love. But you've been so out of touch. First you're gonna say you're sorry.